milenario, no, qué exagerado. 3 años al aire, sí. Segunda semana aquí al aire en Radio Walden. Sean todos muy bienvenidos. Aquí estaremos entonces hasta las 4 para compartir con todos ustedes esto, este programita y esta, sí, pasión, pongámosle, pasión que sentimos por la radio y pasión que sentimos por el arte y pasión que sentimos por quién, qué sé yo, pasión por hacer esto, divertirnos fundamentalmente haciendo esto. Y al que le guste y al que quiera compartir nuestra diversión, bienvenido sea. Pero sobre todo, lo hacemos por nosotros, no lo hacemos ni por ustedes, no lo hacemos por nadie, simplemente yo hablo en mi nombre, no voy a hablar en nombre de la producción, ni del operador, ni de nadie. Yo particularmente hago esto porque todavía me divierto haciéndolo. El día que deje de divertirme, que deje de disfrutar, dejaré de hacerlo. Simplemente eso. Salvo, no, eso, eso. Sea en radio, sea en cualquier cosa que uno haga en la vida, si se deja de divertir, me parece que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno. Bienvenidos entonces a este escenario de las voces, aquí en Walden, hasta las 4 de la tarde estaremos aquí en vivo y en directo compartiendo este programita con ustedes. Recordamos que también se va a estar retransmitiendo aquí en esta radio a la hora 22. Si quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer al mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Captain Walker didn't come home, his unborn child will never know him. También tenemos un blogspot donde van a estar, están siempre los últimos 4 programas, están subidos ahí. Para aquel que tenga ganas, no sé, que se haya perdido alguno y quiera poder escucharlo, para eso está el blog, están subidos los programitas ahí, es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y bueno, también tienen las vías de comunicación ahí de la página, sea en el libro de visitas, donde pueden dejar un comentario. El libro de visitas es lo más rápido, lo más práctico. Lo escriben el mensaje y automáticamente se publica en la página. Y también lo pueden hacer a la sección de contacto. Si quieren algo más personal, lo pueden mandar ahí el mail. O si es por prensa o por difusión, ahí están también los mails correspondientes. Mrs. Walker, it's a boy. Bueno, hablando de libro de visitas, le mandamos saludos. Nos había dejado el caminante un lindo mensajito. Así que, bueno, esperemos que ande por ahí y si no, bueno, que ande en algún momento escuchando la radio, que funciona. Recordamos, por supuesto, las 24 horas con música online. Le mandamos saludos al caminante, si anda por ahí del otro lado. También a Joa, que nos dejaba un comentario que tiene que ver con, seguramente cuando estaba escuchando, estaba sonando aquí en la radio algo de la gran Joni Mitchell. Así que dejamos un mensaje en referencia a la voz impresionante que tiene Joni Mitchell. Le agradecemos también por el comentario. Hablando de voces impresionantes, sí, no se pierdan hoy. Seguramente será a partir de después de la tanda, a partir de las 15, vamos a estar recordando, homenajeando a una cantante que vaya si cantaba, que hoy se cumpliría un año más de su nacimiento. La vamos a estar recordando, lo único que le vamos a decir, que era una blanca con voz de negra. Cada uno sabrá. You didn't hear it, didn't see it, you never heard it, not a word of it. You won't say nothing to no one, never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Bien, esas son todas las vías de comunicación que tienen para contactarse con este programa durante estas dos horas y después, por supuesto, con la radio en general, que como les decía recién, funciona las 24 horas con música. Por ahora, de programa en vivo y en directo, está este únicamente, el escenario Las Voces. Los lunes a la hora 19 se retransmite el programa que hace Quique Pessoa desde las sierras los días domingo. Se retransmite aquí en esta radio los lunes de 19 a 22. Y próximamente habrá nuevos programas aquí, ya en estudio, en vivo y en directo. Sí, nos mandaron de vocero a nosotros, ey. Al ser el único programa que está en vivo y en directo, tenemos que hacer de vocero de la radio. ¿Vos podés creer? Qué cosa, operador, ¿eh? Sí, un garrón. Sí, ni siquiera podemos decir, bueno, para eso nos pagan. No, ni a palos. Bueno, a través de todos esos contactos que les nombré recién, si quieren también, bueno, pueden pedir algún tema musical si tienen ganas de escuchar ahora, durante el transcurso de estos programas, durante el transcurso de estas dos horas de programa, a través de todas las vías de comunicación que les dije, pueden pedir algún tema musical si tienen ganas. Si no, pueden sugerir cualquier cosa, consultar cualquier cosa. Si tienen ganas de escuchar algo en general en la radio, después, si la producción les da bola, es otra cosa. Pero sugerir se puede, sí. Lo que estamos escuchando en la cortina es este disco impresionante de los Who, el famoso disco Tommy. Si no vieron la película, no pierdan más el tiempo. Bueno, hoy les digo, voy a estar solo. Ninguna de las dos compañeras va a estar aquí. Ni Lorena ni Joana van a estar aquí esta tarde, así que van a tener que aguantarme a mí, si tienen ganas, por supuesto, ¿no? La idea es que nadie tenga que aguantar nada, ni acá ni en ningún lado. Simplemente se apaga la radio. Pero les comunico, por las dudas, si están esperando alguna voz femenina, dulce y tierna, que rompa esta monotonía de mi voz, no la van a encontrar, porque hoy me dejaron solo. Sí, mañana calculamos que la compañera Joana va a estar acá hablando de la vida de un terrible personaje de la poesía. Alucinante, no les voy a decir nada. Hoy, un personaje alucinante de la música que estaban haciendo un día como hoy, una mujer impresionante. Seguramente a partir de las 15 estaremos hablando de ello. Nothing to say, nothing to hear, nothing to see. Each sensation makes a note in life's symphony. Bueno, algo que me había olvidado, acá me hace seña la producción. Sí, me colgué. Ayer, aquellos que hayan querido sintonizar la radio más o menos en el horario de este programa y un ratito antes se cortó. Bueno, fueron problemas técnicos, en este caso fueron técnicos. Sí, sí, sí, no era gran excusa, problemas técnicos. En este caso, literalmente, por problemas técnicos con la internet, se cortó directamente la transmisión de la radio, justo en el horario de este programa. Por eso no pudimos salir al aire en el día de ayer. Creo que se lo solucionó tipo 18 horas. Sí, a las 6 de la tarde más o menos, creo que ya estaba restablecido el servicio. Pero bueno, nos agarró justo en el horario del programa, che. Por eso fue que el escenario de las voces en el día de ayer no salió. Así que estaremos aquí, sí, hoy, y esperamos hacerlo hasta el día viernes. Ahora sí, operador, cuando quiera, le damos también la bienvenida a esta gente que apoya la radio y que apoya este programa. Muchísimas gracias. Cuando quiera, operador, Distripack, arranque usted. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le agradecemos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brack. Muchísimas gracias por seguir bancando todo este proyecto. Así como también a la gente del Forraje Oroño. Aquellos que vivan en la ciudad de Rosario y que en la ciudad de Rosario vivan en la zona sur, pueden visitarlo en calle Oroño 5469. Es un forraje. ¿Qué se vende en un forraje? Y bueno, se venden... Y bueno, sí, se vende eso, ¿qué querés? Sí, un forraje, se vende alimento balanceado para mascotas, por ejemplo, qué sé yo, para perros, para gatos, para aves, para peces, para los gatitos sobre todo, qué lindo los gatos. Siempre que nombro a los gatos me acuerdo de esa famosa frase alucinante de Jean Cocteau. Si me gustan más los gatos que los perros, lo dije sin eses. Bueno, vuelvo, producción, vuelvo, vuelvo. Decía el francés Jean Cocteau: si me gustan más los gatos que los perros, es porque no hay gatos policías. Bueno, pero en este forraje entonces pueden encontrar alimentos para perros, gatos, aves, peces. También artículos que tienen que ver con piletas. No tengo la menor idea, pero supongo que por lo que me han dicho es cloro, boyas, redes, ¿no? Y lo que sea para piletas. Artículo de limpieza también se pueden encontrar en este forraje de Cayo Oronio 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Y bueno, todo lo que quieran para su mascota. Si quiere atar a su perro, le compre una correa. Si usted es un ser que no tiene corazón y quiere encerrar a su pájaro, le compre una jaula. Si usted es un ser que tampoco tiene corazón y quiere meter a su pez en una pecera, le va y le compra la pecera. Exacto. Si quiere atar a su vecino, compre una correa y así. Si quiere atar a la señora que toda la mañana le cuenta todas las nuevas noticias que hay en el noticiero, también se compra una correa, la ata en la columna de ahí de la luz y la deja atada toda la mañana. Porque me dice, bueno, veníamos bien, ¿eh? En algún momento teníamos que desbarrancar, veníamos muy serios. Mire, uno dice, señora, si no miro la televisión, porque no me interesa, me hace mal, me parece nada. Bueno, lo voy a andar explicando, señora, el porqué, el fundamento filosófico, ideológico y existencialista del por qué no mirar televisión. Pero si no lo hago, ¿por qué usted tiene que andar repitiendo como un loro todas las estupideces que mira en su casa? ¿Eh? ¿Por qué no la comparte con su marido? Si no tiene marido, compártelo con su mascota. Y si no, cállese la boca. Miren, si no, qué buena frase la que puso la producción de Walden ahí en la página. Léanla, ¿eh? Le doy un tiempito. ¿Se la leyeron? Estoy bueno, lerdo. Ahora sí, y tal cual. Sí, la mitad del mundo tiene algo para decir y no puede. La otra mitad no tiene nada para decir y no calla. Exactamente. Bueno, dentro de esa mitad diría que están casi todos, por no decir todos, los que están en esa pantalla, en el aparato, sí, en el televisor ahí, sí. Y lo peor es que no se calla. Bien les valdría seguir el consejo del gran Groucho Marx cuando decía: más vale estar callado y parecer un estúpido que hablar y confirmarlo. Qué bien les haría llamarse a silencio, muchachos. Los ríos más silenciosos son los más profundos, compañeros. Bueno, sí, sí, ya terminamos. Dejamos de decir boludeces. Seguimos escuchando a los Who con su disco Tommy aquí en La Cortina. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario de las voces. Que les cuento a aquellos que estén escuchando, que lo estén escuchando por primera vez, o por segunda, o por tercera, o aquellos que lo estén escuchando por 2 años, pero sobre todo aquellos que lo están escuchando por veces primeras a este programa llamado El Escenario de las Voces, les contamos que este programa está en su segunda semana en Radio Walden. Radio Walden es una radio que arrancó hace poco este nuevo proyecto, este nuevo emprendimiento, que es Radio Walden. El nombre tiene que ver con un homenaje al escritor norteamericano Henry Thoreau. Si quieren saber sobre Thoreau, pongan el nombre Thoreau en la sección de biografías. Se van a enterar quién fue Henry Thoreau y más o menos darse una idea de por qué se le puso este nombre a la radio. Thoreau se escribe T-H-O-R-E-A-U. Y como les decía, este programa está haciendo su segunda semana aquí en Radio Walden. Pero anteriormente estábamos en la FM 99.9, en la Estación del Sur. Le mandamos un gran saludo a la gente de esa radio, si de casualidad hay alguno escuchando. Radio en la cual nos hemos sentido de lo más cómodo, de lo más bien. Estuvimos 3 años al aire en la 99.9, en la Estación del Sur. Estábamos de lunes a viernes, de 13 a 16 horas. Hasta último momento. Nos fuimos un viernes y el lunes siguiente arrancamos aquí en Walden. Así que saludos. si hay alguien que nos esté escuchando ahí de la Estación del Sur, o gente, oyentes que nos vienen siguiendo de la Estación del Sur. Una radio que siempre dijimos, si no la única, una de las pocas radios en la cual podríamos haber estado. Una radio en la cual pudimos decir siempre lo que se nos antojó, lo que quisimos. Y bueno, generalmente fue muy difícil encontrar un lugar así. Creo que no sé si hay alguna FM en la ciudad de Rosario donde este programa podría haber salido con la libertad y la comodidad que salió en la Estación del Sur. Pero bueno, también surgió ahora este proyecto de Radio Walden, este proyecto virtual, cansados también de no poder escuchar ninguna radio prácticamente. ¿Por qué? Uf, no me hagan enumerar los motivos de por qué uno no puede escuchar ninguna radio. Desde lo musical hasta las palabras que se dicen ahí, por favor. Bueno, entonces debido a eso decidimos entre todos crear este medio, que es Radio Walden. ¿Para qué enojarse con los otros? ¿Para qué andar pasándola mal? Hacelo vos, si se quiere, crea tu propio medio, hacé la tuya. Tenés dos manos, ¿no? Tenés dos manos, tenés dos piernas, tenés una cabeza, ¿sí? Bueno, lo decía Walt Whitman, no estoy limitado ni por mi sombrero ni por mis zapatos. Can you hear me? ¿Puedes escucharme? Dicen los Who. Bueno, así es, amigos. Esa es la breve historia del escenario de las voces. Vale la pena recordarlo porque por ahí uno no sabe en este medio con quién se está encontrando del otro lado, quiénes están, de dónde, ¿no? Así que bueno, esa es la historia de este escenario de las voces. Para arrancar esta nueva temporada entonces estaremos de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en Radio Walden. Pueden ahí al libre visita, a la parte de contacto o al escenario de las voces @hotmail.com dejar sus comentarios, y si quieren pedir algún tema musical, proponer algo para el programa, también lo pueden hacer. Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Bueno, vamos a arrancar con la música cuando quiera, operador. Bien, vamos a la música, después seguimos aquí compartiendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Vamos a escuchar dos temitas de una banda norteamericana de ahora, sí, contemporánea, llamada Wilco. El primer tema se llama Sky Blue Sky y el otro Oh and Oh and Oh. Así se llama, si quiere. Sí, dele, operador, nomás se llama así. Marched on information. The brass was phasing tunes I couldn't place. Windows open and raining in. Maroon, yellow, blue, golden gray. The drunks were ricocheting. The old buildings downtown, empty so long ago. Windows broken and dreaming. So happy to leave what was my home. With the sky blue sky, this rotten time wouldn't seem so bad to me now. Oh, I didn't die, I should be satisfied. I survived, it's good enough for now.

Bueno, ahí estaba entonces. Escuchábamos. ¿Qué escuchábamos? Dos temitas de Wanda. Cualquier. Volvemos, arranca. Ahí está, sí, escuchábamos dos temitas de Wilco, ¿no? Sky Blue Sky y On and On and On, así se llama. Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Bueno, si pueden escucharme. Sí, ¿se escucha bien? Yo no me escucho bien, operador. ¿Sí? ¿Usted sí? Bueno. Bueno, vamos a compartir algunas cositas que tenemos aquí para compartir. Qué redundante estamos. Bien, si quieren comunicarse y tienen el mail del programa, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tenemos un blogspot también, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y tenemos también ahí las vías de conexión más rápida para comunicarnos. Es el libro de visitas ahí de Radio Walden. Si no, en la parte de contactos también se pueden comunicar. Touch me. Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Bueno, entonces, como les decía, a los que tengan ganas de escuchar, escuchen esto que tengo aquí para compartir. Es algo, no sé por qué, de qué hablábamos la semana pasada con algunas de las dos compañeras que hoy no están. No me acuerdo de qué hablábamos, que había salido este tema del catolicismo. Bueno, siempre surge el catolicismo, sí. Bueno, pero había salido algo del catolicismo y yo había prometido traer aquí unos fragmentos, unas palabras de este famoso libro de Jean-Jacques Rousseau, que se llama El Contrato Social, donde hay algunas cositas muy interesantes que dice Rousseau justamente sobre el cristianismo en un capítulo que se llama De la religión civil. Bueno, es en este capítulo donde Rousseau dice estas cosas que tengo aquí para leerles sobre el cristianismo. Bueno, sí, ya sé que hoy en día ya es facilísimo, pero bien, no hay tarea más fácil hoy que criticar al cristianismo, que criticar a la Iglesia Católica o a cualquier religión. Pero igualmente está bueno lo que dice Rousseau y lo decía ya hace mucho tiempo, ¿no? Hoy, por eso digo, por ahí es muy fácil bardear a la Iglesia Católica y hacerse el rebelde y el loco bardeando a la Iglesia Católica. Claro, y sí. Es lo mismo que ponerte a bardear a Tinelli. Y eso, y sí. Pero bueno, Rousseau ya hace mucho tiempo decía estas cosas interesantes sobre el cristianismo que uno, si quiere, podría extenderlas, me parece a mí, a la mayoría, por no decir también a todas las religiones. Bien, arrancamos. Dice Jean-Jacques Rousseau. El cristianismo, lejos de entroncar los corazones de los ciudadanos con el Estado, los separa de él como de todas las cosas de la tierra. No conozco nada más contrario al espíritu social. Se nos dice que un pueblo de verdaderos cristianos formará la sociedad más perfecta que pueda imaginarse. Yo no veo en esta suposición más que una gran dificultad, la de que una sociedad compuesta por verdaderos cristianos no sería una sociedad de hombres. El cristianismo es una religión totalmente espiritual, preocupada únicamente por las cosas del cielo. La patria del cristianismo no está en este mundo. Cumple con su deber, es verdad, pero con una absoluta indiferencia por el buen o mal resultado de sus desvelos. Con tal de que no tenga nada que reprocharse, poco le importa que todo vaya bien o mal en la tierra. Si el Estado resulta floreciente, apenas si comparte la felicidad pública. Perdón, apenas si comparte la felicidad pública. Teme enorgullecerse como la gloria de su país. Si el Estado perece, bendice la mano de Dios que castiga a su pueblo. Bien, y ahora hay algo que dice Jean-Jacques Rousseau que tiene que ver con esta caridad, la caridad cristiana, ¿sí? Esta caridad que tanto promulga la Iglesia Católica, esta caridad que lo único que hace en definitiva es mantener la brecha entre los que tienen y los que no, porque es caridad y no solidaridad, ¿no? Bueno, en otro momento estaría para marcar la diferencia, ¿no? Abismal entre lo que es la caridad y la solidaridad. Pero sobre la caridad, Rousseau nos dice, la caridad cristiana no permite pensar mal del prójimo. Tan pronto como uno haya encontrado, por medio de cualquier astucia, el arte de imponerse y apoderarse de una parte de la autoridad pública, se constituye en un hombre de alta dignidad, al que Dios quiere que se le respete. Si surge un poder determinado, Dios exige que se le obedezca. Si el depositario de ese poder abusa de él, se trata de la vara de Dios que castiga a sus hijos. Sería un cargo de conciencia expulsar al usurpador. Sería necesario turbar la tranquilidad, usar de la violencia, verter sangre, todo lo cual se aviene mal con la dulzura del cristianismo. Y finalmente, ¿qué importa ser libre o siervo en este valle de lágrimas? Lo esencial es ir al cielo, y la resignación no es más que un medio para conseguirlo. Fantástico, che, esa última me quedó. Lo esencial es ir al cielo y la resignación no es más que un medio para conseguirlo. Dice en otro fragmento Rousseau, pero me engaño al decir república cristiana. Cada una de estas dos palabras excluye a la otra. El cristianismo no predica más que la servidumbre y la dependencia. Su espíritu es demasiado favorable a la tiranía para que no mejore y crezca siempre con ella. Los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos. Ellos lo saben. Pero no se inquietan, porque esta vida, corta y deleznable, tiene muy poco valor a sus ojos. Bueno, llega a haber algún cristiano escuchando, abstenerse, muchachos, lo sentimos mucho. No es nuestro objetivo herir susceptibilidades, pero bueno, vio cómo es esto. Que se enoja, se haga cargo. Bueno, continúa también Rousseau, escuchen, esta está buenísima, ahí, mirá. Beneficia al Estado que todo ciudadano profese una religión que le haga amar sus deberes. Pero los dogmas de esta religión no preocupan ni al Estado ni a sus miembros, sino en cuanto se relacionan con la moral y con los deberes que quien la profesa está obligado a cumplir con sus semejantes. Cada cual puede tener unas determinadas opiniones, sin que incumba al soberano conocerlas, ya que no es de su competencia la suerte de sus súbditos en la otra vida, con tal de que sean buenos ciudadanos en esta. Sí, vaya religiosamente a misa, que pague los impuestos, ame su trabajo esclavizante, total. Ser buen cristiano. If your child ain't all he should be now, this girl will win him right. I'll show him what he could be now. Just give me. Es más, va más lejos el mismo Russo. Dice: inmolarse en caso necesario. No, no, arranqué mal otra vez. Pero es un boludo bárbaro. No, lo que pues es una frase nada más que dice Rousseau: inmolar en caso necesario su vida en aras del deber. Es lo que hace. Otra, escuchen esta, qué buena está. Es imposible vivir en paz con gentes que se consideran condenadas. Qué bueno. Otra vez. Es imposible vivir en paz con gentes que se consideran condenadas. Agrega también Rousseau: hoy dice que no hay ni puede haber religión nacional exclusiva. Deben admitirse todas aquellas que toleran a los demás, en tanto que sus dogmas no sean contrarios en nada a los deberes del ciudadano. Exacto, mientras sea buen ciudadano, cree en Mahoma, cree en quien quiera, mientras cumplas con tu deber. Amar a Dios y a la patria por sobre todas las cosas. Ser nazi o analista. Como decía Albert Camus, amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Bien, esto que le leíamos entonces son fragmentos del libro El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, este hombre nacido en Ginebra allá hace tiempo, el 28 de junio de 1712, donde ya estaba diciendo todas estas cositas, entre otras cositas interesantes que dijo Rousseau en este Contrato Social. Bueno, Emilio, la educación, es otro de los interesantes libros de Rousseau. Bien, aquí continuamos entonces hasta las 14. No, de 14. ¿Cómo estoy? ¿Por qué? Estamos así de boludo. Bueno, no, les decía, hasta la hora 16. Desde las 14 hasta las 16 estamos aquí en este escenario de las voces. Tienen ahí el correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, si se quieren comunicar con este programa, así como también lo pueden hacer al libro de visitas y al contacto ahí de Radio Walden. En el próximo bloque, ahora después de la tanda musical y publicitaria, o sea, después de las 3 de la tarde, vamos a volver y vamos a estar, como les decía al comienzo de este programa, recordando a una cantante alucinante que nacía un día como hoy. Una cantante, sí, con una voz impresionante, como se la llegó a denominar, una blanca con voz de negra. Se podrán imaginar de quién estamos hablando. Bueno, sí, de esa misma. Vamos a estar hablando a partir de las 15. Aquellos que se enganchen ahora, les decimos que estoy solo. Sí, solo, bueno, una forma de decir, está el operador, así, parte de la producción de la radio. Pero aquí al aire estoy solo. Las compañeras Joana y Lorena no están. Se podrán dar cuenta que no hay ninguna voz femenina. Únicamente esta voz masculina, así, poco sensual, poco sexy, poco así, re monótona, etc. Bueno, sí, voy a estar yo así hasta la hora 16. Seguramente la compañera Joana vendrá mañana. Seguramente con un informe sobre un personaje que ya se los recomiendo, impresionante. Bueno, ahí está, las vías de comunicación que le dijimos recién, ahí pueden pedir si quieren algún tema musical o dejar su opinión sobre la cantidad de pavadas que decimos en este programa. Bueno, acá generalmente nunca lo hubo en este programa a lo largo de los 3 años que está saliendo al aire en diferentes medios. Nunca hubo censura de ningún mensaje, se ha leído todo, así que si lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de las vías que les dije hace un ratito. Pueden dejar su opinión sobre los temas que vamos tratando aquí o pedir algún tema musical, etcétera. Lo que quieran, para eso están las vías de comunicación. Ahora nos vamos a ir a la música. Vamos a seguir así en onda retro, escuchando los Who. Vamos a seguir ahora escuchando a esta banda con estos dos clásicos. Sí, Simon & Garfunkel. Vamos a escuchar dos temitas de Simon & Garfunkel, dos clásicos. Uno de ellos, ya que hablábamos a... apenas arrancaba el programa, yo hablaba un poquito así del silencio. Vamos a escuchar el tema The Sound of Silence y después el otro clásico, Mr. Robinson. Tanda publicitaria, capaz que suena algo después de King Crimson o Pink Floyd, veremos. Y volveremos nosotros entonces aquí al aire para hablar de una cantante que estaba naciendo un día como hoy. Cuando quiera, operador, vamos con Simon & Garfunkel. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows.

30 años como hombre. Luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo, se las quise contar. This is a song called What Good Can Drinking Do, that I wrote one night after drinking myself into a stupor. What good can drinking do? Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos aquí haciendo el escenario de las voces. Ahí pasaba entonces la tanda, cuando son ya las 3 y cuarto más o menos, o no sé qué hora serán si lo están escuchando a la noche, porque este programa les recordamos que se retransmite a la hora 22 también aquí por Walden. Escuchábamos entonces dos temitas de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, o como se pronuncie, después Mr. Robinson, después pasaba la tanda, y escuchábamos un temita de Pink Floyd, otro de King Crimson, y después el audio que sonaba era Antonio Borgo con su Paradoja de la Vida. Bien, estamos aquí entonces hasta la hora 16. Si quieren consultarnos algo, pedir algún tema musical o dejar su opinión sobre alguno de los temas que vamos tratando aquí, lo pueden hacer en el mail, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Lo pueden hacer en el blogspot que tenemos, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y si no, también ahí, acá en la página Walden, lo pueden hacer a través del libro de visitas, que es generalmente lo más rápido, porque automáticamente se publica el comentario que dejen. Le mandamos saludos a toda la gente que hasta ahora está dejando mensajitos ahí en el libro de visitas. Y también lo pueden hacer a través de la sección de contactos. Women is a loser, oh, and a woman is a loser. No, no, no, you must hang it along. I said, no, man always sing to any poor time boy. Bueno, ¿ya se dieron cuenta quién estamos escuchando en la cortina? Todavía no. Oh, no. Bien, sí, la estamos escuchando porque hoy, un 19 de enero del año 1943, nacía la genial Janis Joplin. La blanca con voz de negra, la reina de los hippies. Bueno, vamos a hablar un poquito, brevemente, de la vida de esta cantante alucinante llamada Janis Joplin, que nacía entonces, como les decía, un 19 de enero del año 1941, símbolo, si se quiere, femenino de la contracultura de los 60, fue la primera mujer blanca considerada gran estrella del rock and roll. Bueno, como suele pasar, obviamente que los padres de Janis Joplin no querían que ella fuera estrella de rock and roll. No le dijeron cuando era chiquita, nena, ojalá que crezcas y seas una estrella de rock and roll. No, los padres querían que Janis Joplin fuese maestra. Bueno, algunos músicos de rock and roll yo les diría, che, estaría más bueno que seas maestro. No es el caso, por supuesto, de Janis Joplin, ¿no? Pero alguno, uno le diría, no pensaste con, qué sé yo, con la docencia, no pensaste con el fútbol. Fíjate, capaz que va por ahí lo tuyo. Bueno, volviendo a Janis Joplin, les cuento que en el primer año del instituto ya empezó con la rebeldía, sí, porque en el primer año ya se tiñó el pelo de naranja y se unió a una pandilla de jóvenes radicales, por lo que se convirtió en una marginada por sus compañeros de clase, siendo durante esta etapa una persona muy impopular, ¿no? Lo que se diría así, allí en Estados Unidos. Es más, les cuento que estas unas virtudes que tenía Janis Joplin, que para otros eran producto de justamente hacían que discriminen a Janis Joplin, era que ella ya de muy chiquitita rechazaba el racismo y justamente a ella, los compañeros, la acusaban de ser amiga de los negros. De eso la acusaban a Janis Joplin. Charlie, Les cuento que ella comenzó a cantar desde muy chiquitita. Por ejemplo, su amor con la música, dicen que más o menos a los 16 años ya se empezaba a manifestar y ya a los 17 estaba cantando esta voz impresionante. Escúchenla. Bueno, Janis Joplin grabó su primer disco cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Texas. Luego comenzó a cantar de forma habitual en diferentes bares ahí de la localidad. Y en el 63 fue cuando la ciudad de San Francisco conoció el talento de Janis Joplin. Fue en este periodo cuando comenzó el contacto ya entonces con la droga. Se sumió, dicen, en un estudio de grabación al mismo tiempo que se sumía en un estado de abandono. Dicen que Janis Joplin llegó a pesar 35 kilos. I see your face through the emptiness of space. You're turning my mind all around. This light is faster than sound. Fue igual entonces cuando le anunció a su familia que volvería a sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco, conocido como JP. Pero el enlace no tuvo lugar. JP la abandonó y esto marcaría aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. Fue entonces que, después de este suceso, Janis Joplin volvió a la música. Regresó a San Francisco, empujada ya por el éxito. Se unió a la banda Big Brother and the Holding Company. Les cuento que Janis Joplin amaba, por sobre todo, la libertad creativa de la escena musical en San Francisco y obtuvo muy buenas críticas. Y estas críticas, en realidad, estaban cada vez más centradas en ella y menos en el grupo, ¿no? O sea, en realidad la que destacaba era ella y no sus compañeros de banda. Esto, si se quiere, reforzaba su autoestima, su carrera y pronto pasó a ser conocida en el resto de los Estados Unidos. Ya el éxito había llegado a la vida de Janis Joplin y, como suele pasar con el éxito, también llegan los problemas. Bueno, actuó entonces con su banda en el Festival de Monterrey del año 1967, junto con grandes estrellas como Jimi Hendrix, así se dice, como los Who, como The Beers, etc. Y ya entonces aspiraba a ser, como ella misma dijo, en sus mismas palabras, a ser algo más que la reina de los hippies. Les cuento que Janis Joplin actuó dos veces en este festival porque la primera vez no había sido filmada. Para la segunda actuación cambió su ropa hippie ya por el famoso traje dorado que muchos le habrán visto a Janis Joplin. Bueno, a partir de entonces fueron contratados por el mismo productor de Bob Dylan y durante la gira por todo el país comenzó Janis Joplin a consumir heroína para huir del agobio de la fama. En cuanto a la heroína, llegó a decir en un momento Janis Joplin: nada que siente tan bien puede ser malo, solo quiero algo de paz. Police. Bueno, en la primavera de 1968, con su banda se trasladaron a Nueva York para grabar su primer disco. Decir que no congeniaba en el grupo, pero aquella combinación de música repetitiva, de estilo psicodélico de los 60, con la imponente voz de Janis Joplin, era prodigiosa. Claro, con la banda no había mucha onda, digamos, pero claro, con la voz que tenía Janis Joplin, eso creo que cubría todo error, ¿no? Sí, sí, opacaba todo el resto. Este disco salió en agosto del año 1968. Se vendieron más de 1 millón de copias en el primer mes y las críticas fueron, como solía ser, muy buenas para Janis Joplin, aunque no tanto para el grupo. Fue entonces que Janis Joplin comenzó a prodigarse en entrevistas en las que terminaba generalmente hablando de su vida, de sus sentimientos. Fíjense qué loco esto que decía, ¿no? Janis Joplin dijo: hacía el amor con 25.000 personas en el escenario y luego me volví a casa sola. Decir que cada vez dependía más del alcohol, dependía más de la heroína, pero sin embargo, más allá de todo esto, se había convertido en un símbolo de fuerza y de rebeldía para muchas mujeres de su época. Siendo entonces el personaje famoso que ya era para estos momentos Janis Joplin, fue cuando quiso volver a su pueblo. Por Arthur era el pueblo de Janis Joplin. Claro, volvió a su pueblo ya como una estrella públicamente, ¿no? Una estrella de rock. Cuando se enteraron que iba al pueblo, sus padres aprovecharon para marcharse. Aparte de los padres, no fue para nada bien recibida en el pueblo. Y este fracaso obviamente fue magnificado en los medios de comunicación. Fue, si se quiere, un desafío que se volvió contra ella. Y poco después de que ella fue al pueblo, ¿saben lo que dijo su madre? Sí. La madre de Janis Joplin le dijo: ojalá no hubieras nacido. Evidentemente, señora, usted no entendía un carajo de música. Discúlpeme que se lo diga así. Si no hubiese nacido su hija, no hubiéramos perdido de esta voz impresionante del rock and roll llamada Janis Joplin. ¿Qué dice, señora? Usted con la mediocridad de su vida se queja y se enoja porque su hija se tiñe el pelo de naranja. Por favor, señora. No sea hipócrita, señora. ¿Cuántas señoras como la madre de Janis? Que se enojan por estas boludeces y permiten que con su propia vida hagan lo que quieran. Ay, señora. Ay, nene, ¿no te molesta que te roben? A usted la están robando desde que nació, señora. Desde que nació se dio cuenta que todo ya tenía dueño, señora. No sea hipócrita, señora. Señora de las 4 décadas. Escuche, señora, si su hija no nacía, nos perdíamos de escuchar temas como este. Mire, escuche. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling

porque en septiembre del año 1970 se trasladó a Los Ángeles a grabar su disco Pearl con su nuevo grupo. El 4 de octubre de 1970 había sido un buen día de grabación. Se fue de copas y se emborrachó. A las 2 menos 20 de la mañana, según el forense, murió por sobredosis de heroína. Janis, les cuento, ya había pasado por experiencias similares y había salido, por supuesto, con vida. Pero esta vez no había nadie para ayudarla. Descubrieron su cuerpo unas 18 horas después. Bueno, y como suele pasar, esta ronda de misterios que suelen poner alrededor de la muerte de determinados personajes, por ejemplo, algunas circunstancias en torno a su muerte que permanecen supuestamente sin explicar, dicen que la droga que la mató era de una pureza extrema. Tenía el 40% de pureza, mientras que lo común solo es del 2%. Las jeringas que usó desaparecieron de su habitación horas después de su muerte y se especula que pudo haber alguien más allí. Bueno, a las 6 semanas de su muerte salió este disco, que fue el último que grabó, el disco Pearl, que fue un éxito y que se mantuvo en el número 1 de ventas durante 14 semanas. Y como anécdota les cuento que, como homenaje, se dejó el famoso tema Mercedes-Benz, bueno, se lo dejó a capela, así nomás, sin música, ya que fue la última canción que Janis grabó. Si quiere ver, operador, pinche Mercedes-Benz, la última canción que grabó Janis Joplin, por eso se la dejó así, como suena, así. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Bueno, alucinante, ¿eh? Qué loco. Bueno, una mujer que prácticamente lloraba cuando cantaba Janis Joplin. De las entrañas salía esta voz impresionante. Bueno, les cuento que el cuerpo de Janis Joplin fue incinerado en California, se arrojaron sus cenizas al Océano Pacífico y dejó en su testamento $600 a sus amigos para que celebraran su muerte con una fiesta salvaje. Bueno, no vamos a empezar ahora a enumerar la cantidad de cantantes que han sido influenciadas por Janis Joplin, pero sí le puedo contar así como anécdota que Robert Plant, bueno, el cantante de Zeppelin, confesó avergonzado que sus agudos alaridos son por su admiración hacia ella. Sin contar con que Janis Joplin es considerada junto a Aretha Franklin como la mejor voz femenina de la música popular. En lo que respecta al cine, les cuento que está la película llamada La Rosa del año 1979, protagonizada por Bette Midler, que está inspirada justamente en la vida real de Janis Joplin. Así como también, en el año 94 se realizó un documental llamado Janis Joplin Slept Here, que trataba de investigar los mitos y leyendas en torno a su figura. Y bueno, ahora ya para terminar, vamos a estas supuestas casualidades, curiosidades, supuestas coincidencias que tantas veces se han nombrado. Una serie de coincidencias que han concluido a calificar a las muertes de Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, una especie de malditos del rock. La maldición del rock, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. ¿Por qué? Fíjense, los tres tenían la misma edad en el momento de su muerte. O sea, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, los tres tenían 27 años. Los tres murieron de sobredosis de droga. Los nombres de los tres empiezan con J. ¿Qué me cuentan? Qué coincidencia. Los tres murieron entre 1970 y 1971, habiendo solo un mes de diferencia entre la muerte de Jimi Hendrix, que murió el 18 de septiembre de 1970, y entre ella y Jim Morrison, ¿no? Ella murió el 8 y después Jim Morrison, un año de diferencia más o menos. Perdón, me corrijo, el 4 murió ella. El 4 de octubre del 70 murió Janis Joplin. Y bueno, por supuesto que los tres se han convertido en íconos culturales de los 60, triunfando y muriendo al acabar esta década. Y si queremos agregar algo más, bueno, Brian Jones murió también a los 27 años cumplidos, también de una sobredosis. Kurt Cobain tenía también 27 años cumplidos al momento de su supuesto suicidio. Y en cuanto a la literatura, bueno, muchísimos libros se han escrito también sobre la vida de Janis Joplin. Bueno, che, y para terminar, lo vamos a hacer como corresponde. Tengo una cosa alucinante para ponerle la frutillita a este bloque dedicado a Janis Joplin. Y es un poema de otra mujer, de para mí la mejor poeta argentina que le escribe a Pizarnik. Dije Pizarnik, bueno, es Pizarnik la que le escribe a Janis Joplin. Sí. Ya me corrige la producción, me batí cualquiera. Sí, un poema de esta poeta alucinante llamada Alejandra Pizarnik, que dicen que era fanática y que estaba escuchando a todo volumen, generalmente escuchaba a Janis Joplin y a la Velvet Underground, esta mítica banda de Lou Reed. Bueno, Pizarnik le escribe un poema hermosísimo de un personaje oscuro como fue Pizarnik, a otro también bastante oscuro como fue Janis Joplin. Así que para cerrar este recordatorio, este humilde homenaje a Janis Joplin, lo vamos a hacer entonces con este poema que Alejandra Pizarnik le escribe. Simplemente el poema se llama A Janis Joplin. A cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantás, más las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir. Por eso te hablo, por eso me confío a una niña monstruo. No! you to say hi. Bueno, y así entonces llegamos al final de este bloque, de esta hora prácticamente, de este programa dedicado a Janis Joplin, que lo cerrábamos entonces con este poemita que le escribía Alejandra Pizarnik, después del tema Cosmic Blues, el que escuchábamos. In this world, if you bring the papers down, you know everybody's fighting on with each other. But no one you can count on me, not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. I'd say, can it while you can? Yeah. Honey, can it while you can? Bien, y así estamos entonces llegando al final de otro programita de este escenario de las voces aquí en Radio Walden. Les contamos que este programa sale de lunes a viernes aquí en vivo y en directo en Walden de 14 a 16. Se repite también a la hora 22. Si quieren mandarles mensajes a este programa, lo pueden hacer a través del blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Lo pueden hacer al correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y si no, tienen ahí también las vías de comunicación de la radio, tanto el libro de visitas como el contacto. Con nosotros seguramente mañana estará la compañera Joana, así que va a haber algo un poco más de dulzura aquí en este programa, una voz femenina, ¿eh? Para hacer más amena la función. Bien, este programa ha llegado a su fin. Nos vamos al carajo. ¿Sí? ¿Qué le parece, operador? ¿Hay ganas ya de irse? Y poquito, ¿no? ¿Para cuándo un programa a la madrugada? ¡Oh! Siempre tuve esa idea. Usted sabe, operador. Usted que me conoce, que venimos trabajando. ¿Cuánto hace que venimos trabajando? ¡Uf! Estamos acá juntos. Bueno, siempre la idea de agarrar unas madrugadas, así. De 12 a 4 de la mañana. Así, tipo solos y solas. Así, música ambient. Música así, media cachonda, ¿eh? Contarnos entre todos nuestros problemas existenciales, ¿eh? Estaría lindo. Sí, porque lo más tarde que hicimos, ¿qué fue? La flor en jaque, cuando hacíamos la flor en jaque de 10 a 1. Eso es lo más tarde. Pero no, no, yo digo más madrugada, 2 a 4, así, ¿no? A la luz de la vela y de las computadoras, ¿eh? Haciendo un programita. Estaría bueno, ¿eh? No, bueno, pero por el momento seguimos haciendo este escenario de las voces aquí de 2 a 4 de la tarde, aquí por Radio Walden. Le mandamos un gran saludo a todos los que estuvieron ahí escuchándonos. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, su oído con nosotros. Nos volveremos a encontrar entonces mañana a partir de la hora 14 aquí por Radio Walden. Sigan escuchando Radio Walden, que sigue la música muy linda, muy interesante. Nos vamos, che. Gracias a todos. Será hasta mañana. Nos vamos con Janis Joplin, por supuesto, el personaje del día. Brother, the Holly Company.